Bienvenidas a Shit en la Iroli Ratia en el 107.5. Comenzamos con Sin Alley y un instrumental dedicado a Dale. Dale's Dick. Pues así de bien sonaban Sin Alley, banda que pues de los 90, o sea, hace unos 30 años, y que de hecho estaba pensando en la que venía para acá, que un poco las bandas de los 90 de ahora son como, pues yo que sé, en los 90 precisamente, cuando los Cramps o otras bandas afines recuperaban viejos discos oscuros de los 60. Pues lo mismo estamos haciendo hoy, pero con una banda del 92 aproximadamente, que es cuando se formaron estos holandeses, que entre otras cosas, pues bueno, estaba formada por la pareja Ruben Blok, guitarrista, y Martin van Hoof, cantante, que en este tema, que era instrumental, evidentemente no estaba todavía cantando. ¿Por qué le dedicamos el programa de hoy? En gran parte porque la verdad es que tampoco tuvieron una producción discográfica muy grande. Pero bueno, por dos razones. La verdad es que ninguna de ellas es buena. La primera, que Ruben Blok, el guitarrista que desde hace tiempo forma parte de, bueno, montó otro grupo llamado Trigger Finger, Pues no era suficientemente, pues digamos, comercial con ese rollo, pues ha decidido empezar una carrera en solitario con un pequeño adelanto que, a ver, sinceramente, no tiene absolutamente nada que ver con lo que vamos a escuchar hoy y no lo, y vamos, es que no vamos a escuchar lo nuevo que hace porque creo que, pues bueno, se ha alejado, me imagino que por decisión propia, del sonido que pues en los 90, a ver, no es que le hiciera muy conocido, ni mucho menos, pero sí que, pues bueno, como iremos viendo, grabó unos cuantos discos, yo creo que increíbles. Esa por un lado. Y la otra es que resulta que Martina, murió hace 3 años, concretamente entre el 7 o el 8 de agosto del 2019. Con lo cual, pues bueno. Pues esa es la triste noticia y que claro, teniendo en cuenta que es un grupo que no es de masas precisamente, porque no hacen lo que parece ser que gusta a todo el mundo, pues yo me acabo de enterar hace pues breves horas casi, podría decir. Y nada, dicho eso, vamos a escuchar otro tema de este que fue pues su único disco. Sacaron varios singles que escucharemos también a lo largo de esta noche o de esta tarde o de esta mañana, dependiendo de cuándo escuchéis esto. Y este LP que se llamaba Heading for Vegas en el año 1994, primero y único disco que sacaron. Vamos a escuchar precisamente. Y no, va, vamos a empezar con el primer tema que realmente, para mi gusto, por lo menos es el que engancha desde el principio y deja muy claro por dónde van a ir los tiros, me parece a mí. Red Hot Texan son Sin Alley. Increíble, la verdad, porque bueno, es un disco que eso tiene un montón de años. 1994, y es que sigue sonando igual de bien. Y si lo comparas con todo lo que hicieron posteriormente, pues tanto juntos, ellos dos con el otro proyecto llamaron Angelico, y luego pues él con Trigger Finger, es que no sé, parecen personas distintas, incluso. Concretamente Angélico, la verdad es que, bueno, si queréis tener. Bueno, igual hay alguien que le guste, no digo que no. Pero vamos, es un proyecto que es que no hay por dónde pillarle. No hay ni. No sé, las guitarras suenan, no suenan. Y no, no es que no tiene nada. Nada que ver con esto que estamos escuchando. Que lo único, eso es evidente. Si no os gusta el psicobilly, el surf, el rockabilly, el country y demás géneros afines, pues también jodido que guste. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Bueno, por el principio, que ya os digo, la carrera fue un poco bastante breve. Comenzaron en el 92, por aquel entonces se llamaban Teeny Tiny and the Texas Jumpers. Y pues bueno, eran ella, Martina, a la voz, Ruben Block a la guitarra y Cohen Verbeck a la batería. Pocos meses después se convertirían en Sin Allen, o sea que simplemente pues eso, cambiarían el nombre y se añadiría el bajista Alain Von den Brande. Bajista en algunos temas y en otros, pues como se puede comprobar también en este, ahora mismo no recuerdo porque, pero bueno, en otras ocasiones tocaba también el contrabajo, o sea, bajo eléctrico o contrabajo. Y comenzaron pues nada, con una casete, la típica demo en el 93, que no he tenido ocasión de escuchar, y en el 94 ya debutan. Más tarde con este disco que hemos escuchado ahora, pero antes primero sacaron un single con un sonido ciertamente más deficiente y con un tema incluso que aparecía luego en el LP, pero con un sonido más pues bueno, más potente. Pero de todas formas vamos a escucharlo porque no deja de ser pues una pequeña muestra de lo que estaba por venir. Es Let's Dance, el título además que da título al single. Dicho, un sonido ciertamente más pobre, pero que bueno, fue como pues un inicio en 7 pulgadas por un sello también belga. Bueno, ellos concretamente venían de una ciudad llamada Lier, en el norte de Bélgica, y concretamente en la provincia de Amberes. Y bueno, y precisamente, pues en aquella época, en los 90. Había varios sellos, bueno, sí, es más, empezó en el 93, o sea, un año antes, el sello Demolition Derby, un sello especializado sobre todo en vinilos y concretamente en 7 pulgadas, y que curiosamente pues empezaron pues el mismo año que empezó este programa, aunque fuera con otro nombre por aquel entonces, o sea, hace mucho tiempo. Pues eso, Demolition Derby, un sello pues mítico de aquella época. De hecho, repasando cuáles eran las primeras los primeros singles que sacaron, pues había discos, pues por ejemplo el compartido entre Mono Man y los Mono Men, vamos, y los Ape Men, que eran, si no recuerdo mal, eran también una banda holandesa, y que bueno, pues y también discos de los Mamis y de Gentuza, que por aquel ellos entonces pues metían mucho ruido. Eso, ese fue el sello dedicado de editar este disco. Y luego también pues estarían en contacto con otro, pues con otra peña holandesa, y que por aquel entonces también estaba pues casi, pues bueno, no en lo más alto, porque ya llevaban unos cuantos años, pero bueno, estoy hablando de los Badmobile. Badmobile, que su batería, Johnny Zuidoff, pues aparte de montar el sello con Orlok para, pues bueno, sacar discos de Badmobile y de grupos de psicobilly de la época, pues también acabó siendo batería del grupo. Pero eso será más adelante, porque de momento estamos en el primer EP que hemos grabado, o sea, que hemos escuchado ahora, la cara A, y ya lo siguiente que sacaron fue el LP, un disco que, como habéis escuchado los dos primeros temas, pues eso, sonaba sucio, porque bueno, es una copia de vinilo, pero con una producción que a mí por lo menos me encanta. Heading for Vegas se llama el título mismo que daba nombre a esta pequeña joya. Ya hemos escuchado, digo, el principio y el final del disco. Así es como acababa este LP de los Sin Alley, que por cierto, bueno, nombre que sacaron, pues me imagino que del recopilatorio, que no está muy claro, no sé si fue la Creep, pero bueno, ese recopilatorio dedicado a grupos de los, precisamente, de bandas de los 60 perdidas, instrumentales, temas de garaje, y lo que llamarían también el inicio del psicobilly y demás, y que tuvieron unos cuantos volúmenes, pero que bueno, pues ellos decidieron coger como nombre de la banda. Este disco concretamente, además, lo sacaron primero en el 94, lo sacaron en CD, y precisamente fue el sello que os comentaba del batería de Badmobile con Orlok los encargados de sacarlo y de echarles una mano, ciertamente. Y al año siguiente, en el 95, sería cuando vería la versión vinilo, que se encargaría pues un subsello del otro, de los Demolition Derby, llamado Nitro, que serían pues eso, los encargados de sacarlo al año siguiente. Y bueno, y estamos escuchando ahora, por ejemplo, una de las versiones que solían hacer, pues tanto en directo como, pues bueno, en este primer disco, el The Witch, de los Sonics. Y decir dos cosas. Bueno, la primera, que tenían la manía, no sé si en aquella época igual era menos habitual, pero la manía de que todas las versiones que tienen en todos sus discos no ponen ni por ningún lado de que son versiones. Con lo cual, pues bueno, para algún para que no lo sepa, podrían pasar por originales. Y la segunda es que han cambiado los tiempos en 30 años bastante. Y evidentemente en los 90 las oportunidades de ver a una banda como estas por la televisión pues era complicada, por no decir imposible. Y ahora, pues bueno, ya sabéis, tenéis internet. Y en internet se pueden ver vídeos precisamente de este tema en directo, que es, pues, sí que tiene un sonido malo, pero por culpa de, yo creo, que el que lo ha grabado, o la televisión en la que lo grabó, o no sé. Pero lo que es la energía y la actitud de la banda, pues la verdad es que es brutal. Y es más, ahí es donde se ve un poco, pues, que son una especie de pareja, bueno, una especie de Cramps, pero a la inversa. No sé si me explico, porque bueno, a ver, es que estoy haciendo varias cosas a la vez y esto sí que a veces no se puede. Ah, ya está, vamos a escuchar otro tema. Lo digo porque, pues bueno, sería una especie de Ruben Block, el guitarrista, sería Poison Ivy en el caso de los Cramps, y en vez de Poison Ivy tocando la guitarra, pues Martina Von Hoff pues sería la cantante, pero vamos, con las mismas pintas prácticamente. Y dicho eso, ya os digo, tenéis la oportunidad de ver los vídeos de alguna grabación también así pirata en algún concierto en Holanda, evidentemente, porque no sé si llegarían a salir de allí tocando. Y cambiando un poco para no estar escuchándolo, porque lo podríamos escuchar entero, sinceramente, pero vamos a escuchar también, por ejemplo, a su productor, que es curiosamente... También 30 años después me he enterado de eso. El productor era Walter Bros. Se escribe B-R-O-S. Que no sé si será una broma con lo de Walter Brothers. Pero bueno, se hacía llamar así. Y era, pues bueno, el guitarrista y cantante de una banda también de psicobilly de la época, que se llamaban los Ratmen. Y que, pues la verdad es que solo sacaron un disco. Pero ya que estamos, pues vamos a unir cabos. Y les vamos a escuchar haciendo pues un instrumental de su, también en su caso, único disco que sacaron, pues en el año, bueno, luego lo miro, en el 88, ¿no? Sí, 88, un disco llamado Life Fast Die Young, y que eso, tenía este sonido clásico del psicobilly por aquella época, los Ratmen. Que tenía dudas porque me parecía leer que era de 2003, pero no, evidentemente del 2003 era la reedición que hizo Crazy Love de este disco, que eso fue pues el debut de este trío, con un sonido que no sé si entonces, sí, supongo que también ahora, desde luego, escuchado con el tiempo, pues recuerda muchísimo a Batmobile, precisamente. Un disco en el cual tienen Pues bueno, también una versión bastante curiosa del I Love Rock and Roll, y es la que vamos a escuchar. Son los Ratmen. Ratmen, con un disco que, si no recuerdo mal, pasó también por mis manos por aquella época, también de otro sello, Nervous, mítico del psicobilly, y eso, con este primer y único disco que sacaron, con Walter Brous, guitarrista y cantante del que estamos hablando, porque fue quien produciría años después, en el 94, el primer disco de Sin Alley, y el dos, bueno, y el doble single que luego escucharemos también. Además, bueno, después este hombre, y de hecho actualmente debe estar todavía activo, tiene otro proyecto que se llama Los Seed Sniffers, que deben de hacer, por lo que pone en la, pues en la explicación, una especie de rockabilly, ska, bueno, no sé, una mezcla que tiene buena pinta, pero que no me ha dado tiempo a revisar, y en el cual, por cierto, está pues precisamente el saxofonista que toca en el disco de Sin Alley, Roel Jacobs, que también, pues, otro holandés metido en mil faenas. Seguimos con el disco de Sin Alley, concretamente pues con un tema que juegan un poco con precisamente el nombre de la banda, Sensational. Son Sin Alley. Oh, Shin Alley, año 1994, y estoy escuchando Shit, y como os digo, pues por motivo del ya hace tiempo, ¿no? Pero fallecimiento de su cantante Martin Van Hoof, al final definitivamente parece que, bueno, definitivamente no hay nada, pero parece que fue el 8 de agosto del 2019 cuando fallecía. Vamos a acabar con un tema más de este disco, que como digo, es que, a ver, los punteos que tiene, la forma de sonar el contrabajo, la batería de Cohen Verbeek, que quizás es el único que se ha mantenido un poco, pues bueno, con cierta coherencia musical, por decirlo de alguna manera. Pero vamos, que todos los detalles que tiene el grupo, no entiendo cómo, pues eso, Ruben Block, de hecho seguramente el desenterrador le conozca al grupo, sí, creo que alguna vez lo hemos hablado, en el que se encuentra pues desde hace unos 20 años llevará ya con ellos, con los Trigger Finger, que es un grupo que, bueno, incluso estuvieron no hace demasiado en un festival de estos que patrocina un banco. Y en directo, pues bueno, a ver, no dejan de estar bien, ¿no? Porque, pues bueno, su batería, por ejemplo, Mario Gusens, es un espectáculo. Y el propio Ruben Block, a ver, como guitarrista, pues está muy bien. Pero vamos, no sé, es como si estuvieran tocando en otro universo, la verdad. No sé, no, es que no tiene nada que ver. Y, a ver, que no tengo nada contra las evoluciones, ni mucho menos. Pero hay cosas que sí, cosas que no. Pero bueno, Shin Alley, acabamos, como digo, con otro tema más de este disco, otro de los que, bueno, pues de los más certeros. Death Row se titula esto. Shin Alley, que ya os digo, insisto, este fue primer y único LP que sacaron, y el último trabajo en el cual estaba su batería original, Cohen Verbeek, un batería que, pues, a lo largo de los años, como os digo, bueno, se le conoce como muchos nombres, pero bueno, como The Taco Killer, el legendario Johnny Trash, haciendo canciones de comedia, que eso no lo he escuchado, y bueno, vamos, que es bastante, se mueve, pues, y sigue de hecho en activo, yo creo, y uno de los proyectos quizás también más significativos, le hemos escuchado en alguna ocasión aquí, son Crystal and the Running Wild, que exactamente de hecho es, bueno, un proyecto llamado Running Wild, que hacía pues él a la batería y Patrick O'Chain a la guitarra, y que con posterioridad pues la pareja de este guitarrista, Crystal Dawn Ocean, pues se uniría al grupo y formarían eso, Crystal and the Running Wild. Tiene solo un par de LPs en su haber, pero la verdad es que dos discos que, pues, la verdad es que son bastante. Son pues muy, muy interesantes. Y nos vamos a quedar con un tema del, pues, del último, ¿no? Sí, The Midnight Creature, que salió en 2018 y que tiene una versión, pues. Bueno, concretamente acaba en el disco con este The Cat, de un tal Chick Thompson. Son Crystal and the Running Wild. A cat was walking through the cemetery. Oh, a tombstone that made him stop. He looked to see just what it said. And this is what the tombstone read. I'm really gone. El propio Cohen era el que hacía aquí, pues bueno, el que vacilaba con Crystal Ocean. Como digo, eso, el batería de los Sin Alley en su, pues uno de sus proyectos que con los que pues actualmente se mantiene en activo. Y de hecho también tiene algún dueto más, bueno, más clasicote, digamos, en plan rollo country con ella. Dicho esto, pues llegamos al último trabajo discográfico de los Sin Alley, que fue pues un doble pulgada, o sea, un doble single llamado Detroit 442, y que eso era pues dos singles con pues en total 5 canciones. Cambiaban de batería, como digo, desaparecía Cohen Verbeck y aparecía en escena el amigo Johnny Z. Vamos a empezar con el instrumental, por ejemplo, de Swanker se llama esto. We'll be right back. disco que de nuevo volvían, supongo que por el hecho de ser un single, pues lo volvió a editar Demolition Derby 2 años después de del LP. Volví a producir Walter Bros, el que os comentaba antes, de los Ratmen, y bueno, músico importante ahí en la escena psicobilly de belga. Y luego, pues eso, el cambio de batería, que por aquel entonces, pues a ver, la verdad es que en el disco solo pone Johnny Z, que es el que toca la batería, y claro, relacionar Johnny Z en aquellos momentos en los que no había ni internet ni nada con pues el batería de los Batmobile, pues bueno, no era tan fácil. La verdad es que yo he tardado unos cuantos años en enterarme de ello. Y bueno, pues eso, como curiosidad además, tengo, bueno, desde hace años también pensado hacer un programa dedicado a las matrices, o bueno, la matrix de los discos, que también se le debe llamar en algunos lados zona muerta, que es, pues bueno, la zona en la que en el vinilo, cuando se acaba cada una de las dos caras, la cara A y la cara B, hay una parte pues donde se acaba la música, digamos, entre el punto en el que se acaba la música y la galleta, que se le llama la pegatina del centro. Pues en esa zona, normalmente, pues se suele escribir, para los que hacen los vinilos, pues para que sepan cuál es la cara A y la cara B, básicamente, y tener una referencia, un número. Pero sí que muchos grupos, bueno, muchos tampoco, porque de hecho me está costando hacer una recopilación interesante, por lo menos, porque también que merezca la pena los grupos, claro. Pero bueno, hay bastantes, y este es uno de ellos, uno de esos casos, en los que el grupo pues metía, o sigue metiendo, si siguen sacando en vinilo, pues mensajes o cualquier chorrada, normalmente suelen ser chorradas. Y concretamente en este, pues bueno, en la cara, bueno, en una de las caras, en el vinilo, bueno, es de colores además, uno es rojo transparente y el otro azul transparente. En el rojo aparece "Suck on these terrible wankers", como mensaje, pues eso, vacilando. Y en el otro, que es además, bueno, en una reseña que hice en su momento, lo puse como tontería también, pone "Johnny Z for president", y eso, pues hace referencia a que pues los Sinali habían conseguido, que no es moco de pavo, pues conseguir el batería de Batmobile para su, lo que sería su último disco. Y dicho todo este rollo, vamos a escuchar otro tema. El tema que da título al disco, y que además hicieron hasta un videoclip. Un videoclip que, teniendo en cuenta la época y me imagino que el presupuesto, la verdad es que está muy bien. Detroit 442, son Sin Alley. Try for fun too. Maybe. Maybe, baby, I can drive with you. Detroit for part two. Maybe, baby, I can drive with you. Detroit for part two. Maybe, baby, I can drive with you. Detroit for part two. Maybe, baby, I can drive with you. One more to market. One more to you. Esta concretamente era la cara A del primero de los discos. En la cara B aparecía un Money, que de nuevo, como os digo, pues no acreditaban, pero bueno, es bastante reconocible que es una versión. Y en el segundo disco pues tenemos tres temas. Uno que no tengo muy claro si será versión, que es el White Trash Mama. Luego en la otra cara, el instrumental que escuchábamos antes. Y el último tema que vamos a escuchar ya en el programa, que es el The Girl Can Dance de Bunker Hill, pero que, pues bueno, Martina lo convierte en The Guy Can Dance. Para acabar, bueno, podríamos haber acabado así, pero ya que hemos nombrado tanto a Batmobile, porque, pues como he dicho, tuvieron amistad pues con los dos fundadores de Count Orlok, el sello este holandés, Eddie, que era el roadie de los Batmobile, y el batería, Johnny Zuidoff. Batmobile, que, bueno, ya aquí en el programa también lo hemos puesto un montón de veces, porque siguen tocando. Aunque bueno, han tenido sus pequeños parones en su momento, pero bueno, concretamente nos vamos a quedar con un tributo, un disco tributo que se hizo en dos partes, uno en el 2001 y la segunda parte en el 2004, de pues un montón de grupos homenajeando a los Batmobile, y en el primero de ellos, uno de los temas, el último, es un tema de los propios Batmobile, o sea, con Johnny Zuidoff y los hermanos Hammers al frente. Vamos a escucharlo. Baby, go back home. Son Batmobile. We'll be right back. Esto ha sido Sheet. Espero que, pues bueno, haya servido como un pequeño pues recuerdo de esta mujer y de la banda en la que formó parte en los 90, Sin Alley. Martin Van Hoof, que fallecía, ya os digo, el 8 de agosto del 2009 con nada más y nada menos que 48 años solo. Y que bueno, pues después, años después, en el 2000, formaría ese grupo Angélico, pero que bueno, desaparecieron porque fue un intento de, pues, de pegarla, pues, de hacerse famosos y no lo consiguieron. Y luego, bueno, pues eso, Ruben Block en Trigger Finger y demás. Pero bueno, se me olvidaba decir, a conciertos, este domingo va a estar Lords of Altamont, el domingo 20 de marzo, en el Crazy Horse, al mediodía. Luego Los Ilegales, el sábado 27, en Santana 27, perdón, el 19, sábado, en Santana 27, Los Ilegales, que también otros que han sacado un disco de rodeado de una panda de cantantes que ya les vale. Y si no, investigad. Y luego también Jurado, que toca mañana martes, o si, bueno, igual ha pasado ya cuando oigáis esto, el martes 15 en el Café Anchoqui. No sé si hay así en plan el solo con la guitarra, que podría ser porque no necesita más este hombre. Y nada, dicho eso, esto ha sido Sheet, programa dedicado a Sin Alley. Espero que os haya gustado y hasta dentro de 7 días. Agur, en la Irola.